Radio Ubrique. Deportes. Pues ya sí, el deporte que no falta, su cita con la tarde, esta cuarta tarde y por tanto última de la semana que vamos a dedicar a hablarles de fútbol. Por un lado, enseguida vamos a saludar a Camilo Álvarez, entrenador del equipo infantil de tercera andaluza del Ubrique Club de Fútbol. También vamos a hablar en el día de hoy con Jesús Fernández, presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, después de que esta misma mañana hayan anunciado la suspensión definitiva del Día de la Bicicleta debido pues a la inestabilidad meteorológica, ¿no?, de estos días y ante las posibles lluvias que indican los pronósticos del tiempo para la jornada de este domingo, que es, recuerden, para el día en el que estaba previsto la celebración de este Día de la Bicicleta, que fue en su día aplazada. El 28 de febrero fue aplazada a este 16 de marzo y que finalmente pues se suspende definitivamente y queda emplazada, que no aplazada, emplazada para su edición del 2026, que será, entendemos, el 28 de febrero. Ahora le preguntamos a Jesús Fernández, también hablamos con Camilo Álvarez, pero antes os cuento que la ubriqueña Ana Pino se encuentra concentrada con la selección española de fútbol sala de cara al doble compromiso amistoso que el combinado nacional va a disputar hoy y el sábado frente ni más ni menos que a Portugal, quizá, y con permiso de algunas otras como Brasil, pues las dos mejores selecciones del mundo, dos encuentros previos a la fase de clasificación para el primer mundial femenino de la historia de este deporte. La ubriqueña, que forma parte de una convocatoria de 16 jugadoras, que se va a reducir a 14 de cara a dicha fase clasificatoria. La fase clasificatoria se va a celebrar la semana que viene, del 19 al 22. Y allí se van a medir Finlandia, Polonia y Francia. Las dos primeras clasificadas obtendrán el billete para participar en ese Mundial de Filipinas. En cuanto al doble compromiso contra Portugal, amistoso, en el que sí va a estar Ana Pino, esperemos que también en la fase de clasificación y, por supuesto, para el Mundial. El doble compromiso es uno a las 8 de la tarde de hoy, se va a retransmitir por RTV Play, y el del sábado a las 11 de la mañana se puede ver en Teledeporte. El ascenso de uno de los equipos infantiles el año pasado a segunda andaluza hace que esta temporada el Ubrique Club de Fútbol solo disponga de un conjunto en tercera andaluza. Entrenado por Camilo Álvarez, el equipo ubriqueño marcha noveno en la clasificación de su grupo y afronta el tramo final tras haber dejado atrás una racha de 5 derrotas consecutivas y habiendo cosechado en estos últimos partidos 2 triunfos y 2 empates en las últimas 5 jornadas. De lo que está siendo la temporada, de lo que va a ser el final de la misma para este equipo infantil de tercera del Ubrique Club de Fútbol, tenemos al otro lado del teléfono a Camilo Álvarez, que es con quien vamos a pasar unos minutos hablando de fútbol. Camilo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, pues estaba diciendo yo que estaba siendo una temporada de rachas. No sé si a ti también te lo parece, o tú que conoces más el equipo y la temporada, al menos los números eso nos dice. Bueno, es que esta temporada más que nada para ellos es un aprendizaje. Más que nada porque es un equipo formado por niños que el 80% son de primer año. Entonces, claro, lo que es la adaptación de los chicos de fútbol 11 a fútbol 7, pues le ha costado casi a mitad de temporada. Entonces, claro, lo que estamos haciendo ahora mismo es, después de la primera jornada que empezamos bien porque teníamos unos equipos que estaban más igualados de edad, ya esta segunda vuelta pues intentar de mejorar lo que son los resultados que teníamos anteriormente. Estamos intentando de café. Pues sí, se ve un poco la desigualdad de este grupo, ¿no? No sé si en el resto también ocurre lo mismo, pero sí en este vemos un grupo roto, digamos, en tres, ¿no? Dos equipos muy destacados, Villamartín y San José, cuatro equipos en la zona media y luego otros cinco que sí que están estáis en otro peldaño, en otro nivel que competís entre vosotros, ¿no? Claro, entre esos cinco pues nos encontramos nosotros, que somos más que nada son equipos B, porque en verdad nuestro infantil, el infantil de tercera, un infantil B, más que nada confeccionado con niños de primer año. Entonces, claro, competimos en una liga donde la mayoría son de segundo, pues implica una diferencia física muy importante. Pero aún así hemos competido bien, los cinco están creciendo y están entendiendo lo que es la dinámica del fútbol 11. Uh-huh. Allá de los resultados, el objetivo lo que es prepararlos para el próximo año. Uh-huh. Sí, o sea que eso en cierto modo también como entrenador lo agradeces, ¿no? Que no tengas una presión de resultado. Bueno, todo el mundo le gusta ganar y todo el mundo quiere estar lo más arriba posible, pero sí el saber que, bueno, los planes de este equipo pasan por un medio largo plazo, no es inmediato. Claro, hombre, a todo el mundo, a todos nos gusta ganar. Creo que a todos nos gusta siempre ganar. Y más en competiciones deportivas siempre nos gusta ganar. Pero también hay que tener en cuenta que es una cosa que le meto yo mucho en la cabeza a ellos, que tienen que mirar siempre hacia el año que viene. Esto es va a ser un año de transición, más que nada, y de preparación para que el año que viene ya sí compitan con gente que van a tener sus mismas cualidades físicas, sus mismas cualidades técnicas. Y claro, es un reto para ellos. Uh-huh. Es un reto porque la diferencia física con los equipos de segundo año es una desventaja. Pero claro, nosotros lo que nos centramos siempre es en lo que podemos cambiar, en trabajar más que nada en las cosas que podemos mejorar, en enfocarnos en la técnica, el posicionamiento, el juego colectivo. Y lo que queremos es eso, que los chicos piensen rápido y aprendan a competir sin depender solo de la fuerza física. Uh-huh. Muy muy interesante esto que nos dices, ¿no, Camilo? Otros entrenadores a lo mejor pues estarían lamentándose, otros equipos estarían lamentándose, es que somos más pequeños, que somos más pequeños. Bueno, eso no lo puedes cambiar, ¿no? Me gusta esa manera de pensar. No puedes estirar a los pequeños, ni ponerlos más grandes, ni más bonitos. Que no digo que sean feos, pero que se me entienda un poco la expresión coloquial. ¿Qué podemos hacer? Pues que estos jugadores piensen más rápido, que cuando reciban el balón ya sepan dónde quieren jugar o cuáles son las posibilidades, ¿no? En eso es lo que os centráis, eso es el mensaje que se le traslada a ellos, ¿no? Claro, el objetivo principal de este equipo es más que nada que es formar, porque son equipos de formación, es formar jugadores para que el próximo año puedan estar en esa segunda división de infantil, y que los que tenemos de segundo año, que como en mi equipo solamente hay cinco, un 20% nada más del equipo son de segundo año, que puedan el año que viene estar también en un B o en un A de cadete. Uh-huh. Que claro, es competir con mejores bases y que sepan jugar y entender juego. Uh-huh. Más que nada la mentalidad, claro que se fortalece en estas edades, porque es una edad muy complicada, porque el paso también de la primaria al instituto, de todo ello, y es tener una mentalidad ganadora, pero que adquieran hábitos de trabajo en equipo y un esfuerzo continuo. Y si logramos eso, para mí la temporada habrá sido todo un éxito, que los chavales no bajen los brazos incluso cuando están perdiendo. Claro, además es importante también, Camilo, teniendo en cuenta que este es un equipo, la mayoría de esos jugadores, ¿no? Ese 80% decía de primer año, estaban o vienen de un año en el que estaban muy acostumbrados a ganar y que incluso rozaron el ascenso a Segunda Andaluza. O sea que están conociendo dos realidades completamente diferentes, ¿no? Bueno, sí, no. La verdad que ese grupo que casi estuvo rondando la Segunda Andaluza se dividió en dos, y la mitad se quedaron en tercera división. Uh-huh. Y otra mitad están en segunda, con también, infantiles segundas. Claro, como la ha pasado al infantil de segunda, también hasta que no han cogido el rol y han cogido más que nada lo que ese cambio de un campo de fútbol 7 a un campo de fútbol 11, no han empezado a tener esas victorias y han tenido confianza en ellos, que es lo que nos está pasando ahora mismo, que ahora mismo el equipo, después de dos victorias y dos empates, está teniendo verdadera confianza de poder competir, que es lo que yo creo, que ya lo que queda a final de temporada, compitamos los cuatro partidos que nos quedan. Camilo, ¿esto es algo que teníais previsto desde el club? Me refiero, ¿se podía haber hecho a lo mejor un equipo de tercera andaluza con más jugadores de segundo año, pero se ha hecho a conciencia el hecho de que, bueno, pues vamos a meter a este equipo con el 80%, ¿no?, de primer año, de cara o con vista a que el año que viene puedan estar en segunda andaluza? Claro, porque imagínate, si siempre tenemos a los jugadores, como quien dice, a los mejores de segundo año, los tenemos siempre en un A o en un B, pues claro, esos de primer año, cuando acaben de infantiles, cuando pasen a cadete, todos los jugadores de segundo año... Un salto muy grande, ¿no? Claro, se tienen, claro, además de que son muy grandes, se tienen que enfrentar... El problema es ese, que los de primer año tienen que empezar ya a enfrentarse a jugadores que van a tener a su mismo nivel, segundo año. Y más en esta edad infantil es que es complicado por eso, porque te puede encontrar un niño que lo coge los primeros días y a lo mejor mide un 1,20 m y viene después de Navidad y ha subido a 1,70 m. Claro, eso lo estaré... Sí, dime, perdona. Eso es más que nada, que no, el cambio físico está en la edad del cambio físico, claro. Entonces no sabemos cómo van a explotar ni sus cualidades físicas ni sus cualidades técnicas. Claro, y también los rivales, ¿no? Que a lo mejor te encuentras con uno en la segunda vuelta y dices, bueno, pues esta es la primera vuelta, no le subía del pecho al otro, ¿no? Claro, también. Bueno, ya son la era de que ves niños que son niños y son categorías que ves niños que son niños y te ves otros que son ya como adultos, ya los ves con bigote y con barba. Claro, los ves al lado de ellos y parece muy... una descompensación muy grande, pero que se tienen que enfrentar a esas cosas, porque eso es lo que nos da la vida, esa descompensación. Claro. Venga, pues vamos a meternos de lleno en lo que está siendo la temporada. Se ha vencido a Algodonales y a Bornense. ¿No se ha fallado con los dos equipos eso, Camilo? Hombre, Algodonales la verdad que tiene un equipo que está también en crecimiento. Son también la mayoría de primer año y la verdad que aunque tengan dos o tres jugadores también de segundo año, como nosotros, muy técnicos, les supimos jugar. La verdad que a los niños les supimos jugar. Y el Atlético Bornense, pues fíjate, aquí jugamos muy cómodo, aquí en Ubrique, y le ganamos. La verdad que pudimos haberle ganado de más, pero las cosas que pasan en el fútbol no se meten todas. Y allí nos pusimos con un 2-0 en contra. La verdad, los primeros minutos, en el minuto 17 llegamos 2-0, y la verdad que para mí ha sido un triunfo eso que han tenido mis jugadores, que supieron darle la vuelta al marcador muy rápido, la verdad. Y ya con el arco, que Arco y Olvera estábamos muy igualados con ellos. Sí, claro, eso te iba a decir. Ahora te iba a hablar de Arcos y Olvera. El partido de Bornense, quizá el que más orgulloso te hace estar de los tuyos, Camilo, el que más te ha gustado. La verdad que como entrenador siempre se disfrutan las remontadas. Y se disfrutan las remontadas que, como la remontada, como quien dice, después de la charla del segundo tiempo. La verdad que eso es un punto muy grande para el entrenador, de que se vaya al segundo tiempo con un 2-1 en contra y poder coger esa apatía que tienen los jugadores muchas veces, que parece que se les cae el mundo, y poder resarcirse de esas cosas. Y como se dice aquí, más que nada, echarle cojones al asunto, sí. y mirar para adelante. Y la verdad que me sentí orgulloso por el equipo, porque ahí, tanto con el Bornese como en otros partidos, han sabido plantar cara. Que ese día plantaron cara, y todos los partidos bonitos como entrenador, de que al final las cosas que se trabajan salen bien. Y luego, frente a Arcos y a Olvera, los otros dos equipos que están muy parejos con vosotros, que habéis sacado dos empates frente a Arcos y derrota y empate contra Olvera. ¿Qué le ha faltado, Camilo, al equipo en estos partidos para poder haberse llevado alguna victoria? Pues en Arco, la verdad que tanto el partido de aquí como el de casa, como el de fuera, podía haber caído tanto para uno como para otro. Yo creo que ha sido los partidos más igualados que hemos tenido, porque también es un grupo también conformado con un 80% también de jugadores de primer año, también preparándolo para su equipo, porque también es un equipo B, el Arco, su primer equipo también está en segunda división, que compite contra nuestro infantil de segunda, y la verdad que son los partidos bonitos, porque ve, ataca uno, luego la coge un poquito del centro, ataca otro, y son los partidos bonitos de ver. La verdad que nos podíamos haber llevado el partido tanto en Arco como aquí en Ubrique, tanto como ellos, y para qué mentirte eso, tuvimos los dos equipos grandes ocasiones. ¿Y con Olvera? Y ya el Olvera allí, pues pasa cosas que pasan en esta liga, que nos viene un club que no quiere jugar fútbol, porque para mí el Olvera no quiere jugar fútbol, lo que quiere es pegar balonazos arriba, y cuando intenta alguno más o menos ganarle la partida, pues hace mucha falta, la verdad. Y allí entramos en su juego y perdimos por entrar en su juego. Y ya en el partido de aquí de casa, pues los niños le tenían ganas, la verdad, le tenían muchas ganas al equipo. E intentaron, y la verdad que la suerte no estuvo con nosotros. Y nada, hubo muchos palos para nuestro equipo. Y nada, son de esos partidos que nos deja con la miel en los labios, porque lo podíamos haber ganado, se podían haber llevado un triunfo los niños, pero bueno, un empate tampoco está tan mal. Pues eso en cuanto a resultados, en lo que esconden a esos resultados, Camilo, si te pregunto por las características de este equipo infantil de tercera de Ubrique, ¿qué me destacaría futbolísticamente hablando de este grupo? Hombre, pues futbolísticamente hablando es que son una piña, la verdad. Yo, si tuviera que darle un mensaje tanto a ellos como a los padres, la verdad que le diría que sigan disfrutando como lo están haciendo, que los entrenamientos, la verdad, y cada partido están aprendiendo y mejorando cada vez más. La verdad que es un equipo que está en alza, la verdad, y la verdad que muchas veces el desarrollo de los futbolistas no se mide solamente los resultados inmediatos, sino el crecimiento que tiene a largo tiempo. Y eso se sabe, y eso son muchos años de construcción, y los frutos que le daremos este año se verán a lo mejor el año que viene o dentro de 2 años. Pero futbolísticamente han aprendido la amplitud del campo de fútbol 11, están jugando mucho más en comunión, mucho más, están siendo más equipo. Al principio, claro, vienen de un fútbol 7, el fútbol 7 se le da más la táctica individual que la grupal. Entonces, al principio tenían muchas individualidades, ya no, ya hacen más combinaciones, hablar, hacen más paredes, intentan de sacar la pelota más jugada. Y si algo quiero destacar, que al principio empecé con 3 defensas centrales y ya tengo 2, o sea que al principio eran muy defensivos y atacaban muy rápido. Y ya el centro del campo, la verdad que está haciendo esta unión, así que si una característica que nos ponen en Arza es que son muy peleones. La verdad que yo los equipos que quiero tener siempre sean muy peleones, que sean intensamente muy buenos en la presión, y la verdad que son muy buenos en la presión adelanta, y que sean atrás muy muy seguros. Se puede estilar así en el equipo, muy muy buena la presión arriba, muy bueno al balón parado, y atrás la verdad que están defendiendo muy bien. Supliendo esa desventaja física con otras cuestiones, ¿no? Como la táctica, por ejemplo, el posicionamiento, ¿no? Y las ayudas y demás, ¿no? Claro, es que el problema es que por mucha desventaja física que tenga el contrario, siempre ya poquito a poco se han entendido, que intentar de ayudar al compañero. Antes lo dejaban a lo mejor al compañero solo con contra el atacante, ya no, ya va más a la ayuda, esos cambios rápidos de dirección que tenemos en este grupo, porque la verdad muchas veces llega la pelota al portero y el portero directamente contrario lo que hace es ponérsela al delantero. Esas basculaciones hacia adelante y hacia atrás costaba al principio, pero la verdad que ahora mismo para ganar esa deficiencia lo que le damos es más táctica y más juego posicional, como se puede decir. Ahora vienen esos cinco equipos, ¿no?, contra los que encadenaste esa serie de derrotas. Camilo, decías, ¿no?, que el objetivo no es otro que competir, y bueno, ya los resultados si tienen que venir vendrán, pero primero competir, ¿no? Claro, lo que nosotros somos, aunque no parezca, estamos en una competición y somos un grupo que es el Infantil B, y ellos tienen que competir sí o sí, ellos no tienen otra. Y yo creo que de los cinco partidos que nos quedan, bueno, de los creo que son cinco, ¿no? Cinco. De los cinco, seguro, yo creo que el de este sábado en Alcalá, yo los vi y es un equipo muy igualado. Yo es que no he visto ningún equipo que no se le pueda ganar, la verdad. Uh-huh. Aunque el resultado haya sido diferente, no he visto ningún equipo que no se le haya podido ganar. Yo creo que este fin de sacaremos un buen resultado o intentaremos de sacar un buen resultado, y de los cinco partidos que quedan yo creo que vamos a dar alguna sorpresa, yo creo que sí. Bueno, pues esperemos que sí. Os tocaba descansar esta jornada del pasado fin de semana, y luego visitáis Alcalá del Valle, recibís al Comarca de Jerez, visitáis Florida, recibís a Puerto Serrano Atlético y concluís visitando a un Atlético San José que por entonces pues ya estará prácticamente pensando también en ese playoff de ascenso a Segunda Andaluza. Camilo, quiero preguntarte también por ti, ¿no? Al igual que está creciendo el equipo, estás creciendo tú, ¿no? El año pasado con el Infantil B de cuarta, en este año das ese pasito adelante, ¿no?, al Infantil de tercera. ¿Cómo estás viendo ese crecimiento también personal? Hombre, cuando uno empieza a entrenar siempre quiere, como todo, siempre quiere crecer, siempre intenta de coger algún equipo mejor que el que ha dejado, pero yo me siento a gusto como estoy. Yo no me siento un entrenador, me siento más que nada un formador. Lo que quiero ahora mismo es intentar de que se lleven todos un poquito de mí. La verdad, yo soy de esa escuela, de que cuando yo jugaba en mi tiempo siempre me acordaba de esos entrenadores que me han ido dejando una pinceladita. Y lo que quiero es eso, lo que quiero es intentar de seguir trabajando, sigo estudiando, y lo que quiero es formarme tanto yo como ellos. Ellos están este año en una temporada de formación, pero que yo también estoy también en otra temporada de formación, uh-huh, por mi parte. Sí, sí. Entonces estamos ligados en eso. Todo lo que aprendo en mis estudios también, pues lo intento de impartir en ellos y que sea un aprendizaje mutuo, la verdad. Uh-huh. Claro, al final estás compaginando también con estudios, con participación en campus, incluso, corrígeme si me equivoco, empezaba la temporada colaborando, ¿no?, también con el cuerpo técnico del senior, Camilo. Sí, empecé a colaborar con ellos hasta medio de Navidades, y era porque los cursos de entrenador también que ocupan mucho tiempo también. Entonces tuve que decidir, claro, entre el trabajo, porque eso es un hobby más que nada, eso no es una profesión. Y entre el trabajo, el infantil, el senior, el curso, los campus, la verdad que tenía que dejar algo de lado y... La verdad, con dolor de mi corazón tuve que dejarte. Tuvo que ser eso. Camilo, ahora que están de dulce. Te quería preguntar, porque me has dicho que más que entrenador te consideras formador, y te quería preguntar si eres de esos entrenadores los que estás cómodo ahí en esa categoría infantil, o eres de esos entrenadores que te gusta dando pasos con el equipo, o sea, coger un grupo y seguir adelante con el grupo desde pequeño hasta ya más mayores. Hombre, yo creo que lo bonito es siempre intentar de buscar grupos nuevos. Uh-huh. Aunque te pegue dos años con un mismo grupo, dos o tres años, la verdad lo bonito es intentar de coger tanto... Un entrenador se forma cogiendo equipos perdedores y equipos ganadores, uh-huh, la verdad. Y lo bonito es intentar de buscar, porque incluso teniendo un equipo no perdedor, eso se dice ahora de un equipo perdedor. Mm. Incluso teniendo un equipo que no gane, siempre encuentras algo dentro de ese equipo que te va a hacer querer echarle más ganas y echarle más horas que intentar de estar siempre ganando. Yo creo que los equipos que siempre ganan tienen que aburrir mucho, la verdad. Porque aunque sea muy bonito ganar, pero ganar siempre tiene que aburrir mucho, siempre tiene que haber un desafío, siempre por medio. Sí, toda la razón. Camilo, ¿qué más nos queda por añadir? ¿Con qué último mensaje nos quedamos? Pues nada, esperar. Lo que quiero es que intenten del pueblo, de que vaya allí a ver a jugar, que vaya a visitar allí a los niños del pueblo, porque la verdad es que tenemos una instalación allí en el Antonio Barbadillo, que puedan venir a vernos, que se tomen allí su cafelito, que vean el fútbol del pueblo, que nos apoyen, porque la verdad que todo el tiempo que nos pegamos, fíjate, ahora lloviendo, con el agua que nos cae, los niños ahí mojados, los entrenamientos que tenemos con frío de todo, es más que nada para que los fines de semana nos vean. La verdad que los niños, cuando ven ese Antonio Barbadillo lleno, las pistas que está la grada, se suben arriba. Se motivan, claro. Y esas miradas, esto que marcan un gol y se van para la grada, o que defienden y miran para allí para ver si ven al abuelo, al padre o al tío. La verdad que esto es lo bonito del pueblo, que vayan y que nos visiten más. El verdadero fútbol. Por cierto, ¿habéis podido entrenar esta semana, Camilo? Digo, por el estado del Barbadillo, ¿o vosotros habéis sido de los afectados? Yo he podido... Mi equipo ha podido entrenar, sí, ¿no? La verdad. Nos ha caído agua, pero bueno, se pone su vaquero y si no, ahí están luego las duchas calientitas, como dice uno, ¿vale? Para que se quiten el frío. Pero la verdad que ha habido equipos como los alevines y los benjamines que con mucha agua, la verdad que han tenido que dejar el entrenamiento, pero por ahora se sigue entrenando. Bueno, pues que la recompensa a ese trabajo, sobre todo esta semana, pues se vea, como digo, recompensado ese trabajo este fin de semana frente a Alcalá del Valle. Camilo Álvarez, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Un saludo, Rubén. Gracias a ustedes. No solo de fútbol hablamos en el día de hoy, os contaba al inicio del programa la suspensión, ¿no?, definitiva del Día de la Bicicleta, que estaba previsto para este domingo 16 de marzo y que finalmente, pues como os contábamos, la Asociación Ciclista de Ubrique, organizadora de este evento desde el pasado año, pues ha decidido, o no ha tenido más remedio, ¿no?, que suspender definitivamente esta cita. De ello vamos a hablar con Jesús Fernández, presidente de este colectivo que nos atiende al otro lado del teléfono. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Como decía, no queda más remedio que suspender, no es porque vosotros queráis. Nada, no puede ser. El agua no nos da una pequeña tregua y visto las predicciones que dan para el domingo de agua, no podemos arriesgar tampoco a celebrar la prueba y que ese día no llueva. Entonces, pues hemos decidido de suspender por este año el día de la bicicleta. No tiene sentido, ¿no?, cuando se trata de una cita que no es competitiva y sobre todo que pone en la calle a muchos niños. No tiene sentido, ¿no? Así que no es una prueba competitiva, entonces evidentemente es una prueba para disfrutar de un día con los padres, los niños y con buen tiempo, y entonces pues no nos podemos arriesgar que el domingo que hay con chaparrón, como está viniendo estos días de agua y te toca todo te echa a perder toda la prueba, y entonces pues es un riesgo también, es unos gastos que conlleva este tipo de pruebas, y entonces pues no nos podemos arriesgar a tener unos gastos para que al final se suspenda la prueba. Entonces pues ante esta situación pues hemos decidido de suspenderla ya por este año. Claro, habéis esperado hasta el jueves porque era más o menos el momento límite para vosotros, ¿no?, por el tema de esa inversión económica y ya de decir, venga, vamos para adelante o no, ¿no? Hoy era el día límite. Bueno, sí, porque claro, eso conlleva también un personal del ayuntamiento que tiene que preparar toda la logística. Luego también nosotros, pues Contratamos un seguro, entonces el seguro pues hasta última hora no puede esperar, pero hoy era la fecha límite, entonces no podemos tampoco hoy era la decisión, también hemos estado viendo el tiempo estos días, unos días daba más agua, otros menos, pero visto las predicciones que dan, pues es una tontería de celebrar el día de la bicicleta porque no va a lucir, vamos a estar todas las últimas horas con la incertidumbre de que si llovía, que si no llovía, entonces pues hemos decidido de suspenderla. Uh-huh. Fíjate que a principio de semana daba buena previsión para sábado y domingo, que al final ha sido un poco la evolución la que ha marcado esta inestabilidad. Jesús, ¿tenía sentido también para vosotros seguir aplazándola o ya teníais claro que no, que ya era o este domingo o hasta el año que viene? Sí, tenemos claro que ya era este domingo o hasta ya el año que viene, porque también el calendario de la actividad que publique, pues los próximos fines de semana también está muy ocupada la agenda deportiva y cultural, entonces también no podemos tampoco poner una fecha más para adelante porque ya es una tontería de hacerla porque... Por eso, por el tema de que el calendario está muy saturado de actividades y entonces complica de buscar un hueco. La idea ya es aplazarla hasta el año, bueno, suspenderla hasta el año que viene, que en principio, ¿no, Jesús? Volvería a coincidir con el Día de Andalucía, ¿no? Efectivamente, siempre sería el 28 de febrero para el año que viene, el Día de Andalucía, y nada, esta es la fecha que está marcada en el calendario para la Día de la Bicicleta. Bueno, pues ponemos ya entonces la cuenta atrás para ese Día de la Bicicleta. Jesús, no te robo más tiempo, si te emplazo a la previa de esa cicloturista la Patacabra, no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Pues nada, pues disculpar a los padres, que yo sé que hay muchos niños que tenían mucha ilusión de este día, pero claro, visto las condiciones meteorológicas, pues es una tontería de pasar un día que la familia no vaya a disfrutar, entonces pues nada, pues el año que viene nos veremos por aquí. Venga, pues ese sábado 28 de febrero de 2026, apuntado queda en el calendario, como digo antes, hablamos de la cicloturista La Patacabra. Jesús Fernández, presidente de la Asociación de Ciclistas de Ubrique, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Vale, gracias a ustedes, Rubén, hasta luego. Así lo dejamos, enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique con Mari Carmen Lamela, nosotros que volvemos con Tiempo de Deportes mañana a la 1:00 p.m, momento para analizar la previa del fin de semana y del próximo fin de semana, porque vamos a mirar a ese sábado 22, día en que se celebra la 13ª edición de la Ruta de los Aljibes, la carrera por montaña del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. La tarde que vuelve el próximo lunes, será 17 de marzo. Nada más, daros las gracias por estar ahí, una jornada más y desearos que pasen un feliz resto de jornada.